Bien, el tema de hoy es los laicos, el pueblo de Dios. El concepto de laico, desde distintas perspectivas, tiene distinta extensión e incluso distinto contenido conceptual. En cierto sentido, también es válido, laico es todo fiel que no está ordenado. Y en este sentido no son clérigos, aunque sean religiosos, pues por muchas órdenes que entonces tendré sacerdotes y los institutos seculares en los que son laicos. Pero no resulta práctico andar distinguiendo cosas. Y estaba consultando el código del canónico, el antiguo, el nuevo, el Vaticano II y textos teológicos. Pero me parece que lo más práctico para lo que nos interesa decir hoy es tomar ¿Se oye bien? Pues toda la terminología del Concilio Vaticano II, en su capítulo, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, y en el decreto sobre el apostolado de los laicos, en el que hay una afirmación de importancia enorme, con será la conclusión a que llegaremos. En esta terminología del Vaticano II son, lo cito entrecomillado, de Lumen Gentium, todos los fieles cristianos, a excepción de los que han recibido un orden sagrado, no los acólitos y lectores, los subdiáconos, presbíteros y obispos, y los que viven en estado religioso reconocido por la Iglesia. Como el estado religioso tiene varios aspectos en que se entrecruce con el tema de la laicalidad, como los institutos seculares, pues también tiene sus aspectos problemáticos, pero vaya, la definición está clara. Son los que no viven en vida consagrada institucionalmente, y los que no son ordenados. Los sacerdotes diocesanos no viven en vida consagrada. Pueden pertenecer a una sociedad de vida apostólica, sacerdotal, una congregación, etc. Pero la mayor parte de ellos, los párrocos, etc., no son religiosos. Son seculares, en este sentido. Son clero secular, que llamaban antes. Pero son clérigos y son ordenados al servicio de la Iglesia, en el presbiterado, en el diaconado. Y, por otra parte, todos los fieles cristianos que viven en estado de religioso reconocido por la Iglesia, tanto si son hombres como si son mujeres, que no pueden ser clérigos en este sentido, tanto si son órdenes contemplativas como órdenes activas, docentes o de obras de misericordia corporal, etcétera, etcétera. No son laicos. Laicos son los cristianos que no son ni tienen orden sagrado ni viven en estado de perfección consagrado por la Iglesia, estado religioso. Definido así el Vaticano II, la definición está en el Vaticano, dice que el carácter propio y peculiar de los laicos es su carácter secular. Viven en el siglo. Los que han recibido el orden sagrado están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio. Hay cánones que prohíben de ordinario, salvo momentos excepcionales que lo aconseje la jerarquía, etcétera, que los sacerdotes pertenezcan a partidos políticos. Está prohibido. En cambio, es propio y peculiar de los laicos vivir en el siglo, tener todas las actividades propias de la vida del siglo, económicas, políticas, científicas, universitarias, etcétera, profesionales, etcétera. los que han recibido el orden sagrado están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio. Los religiosos, por su estado, dan testimonio de que en el mundo no puede ser ofrecido a Dios si no es transfigurado, ni puede ser transfigurado en Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. Entonces el concilio dice muy directamente que a los laicos pertenece, claro, si parecería una cosa negativa, todavía los laicos son los que no viven en estado de perfección institucional y los que no están ordenados en las órdenes sagradas. Tienen un carácter secular. Entonces viene la vocación propia del laico. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando de los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo. Esto lo pone aquí el concilio muy en el contexto, porque toda la teología, la doctrina expuesta en la Constitución Lumen Gentium y en el capítulo de los laicos, que se presupone un decreto que después citaremos, el apostolado de los lares, es que quede muy claro, que los laicos no son cristianos de segundo orden, en cuanto a lo intrínsecamente y universalmente perteneciente a todo cristiano. No son cristianos de segundo orden. Como podríamos decir, un diácono es menos, no es un presbítero, no puede consagrar la Eucaristía. Un presbítero no puede, no es un sucesor de los apóstoles, puede predicar solo por delegación del obispo. En la orden sagrada hay una jerarquía de grado, es más, la plenitud del sacerdocio la tiene solo el obispo. El presbítero participa, pero con propio sacerdocio, y el diácono no es un sacerdote, sino que sirve a la comunidad sacerdotal. Esta graduación en el sacerdocio ministerial está así. Lo que pasa es que no hay una graduación entre sacerdotes o religiosos y cristianos laicos, de modo que si lo que estamos diciendo es que son cristianos, en este sentido, todos son igualmente cristianos. No son más cristianos. No es más cristiano el Papa que la multitud de los millones de fieles a los que él tiene misión de servir. Porque lo esencial del ser cristiano es algo que recibimos todos por el bautismo, que se ratifica por la confirmación, se va intensificando por el sacramento de la Eucaristía, que como veremos en su día, también es un sacramento de iniciación, de entrada en el pueblo de Dios. Por tanto, recordemos lo dicho hasta ahora. El pueblo de Dios, la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, el cuerpo místico de Cristo, está constituido por la universalidad de los bautizados, que han recibido la unción del Santo, dice el concilio, y participan del carácter sacerdotal, profético y regio de Cristo, su cabeza. Todos estamos llamados a la santidad. Si recordamos estos principios, entenderemos lo que enseñó Pío XII, que cita el Catecismo. Esto lo dijo Pío XII en el año 46. Los fieles laicos están en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Es un poco un estímulo. Es decir, cuidado, no os consideréis menos responsables que vuestro párroco o vuestro obispo en el combate con el mundo, en la conquista del mundo para el reino de Cristo. Estáis de alguna manera en la vanguardia. Estáis en un ejército que es la Iglesia, estamos en la vanguardia. Por ellos, por los laicos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. En ellos, especialmente, ha de haber una conciencia cada día más clara, no solo que pertenecen a la Iglesia, sino que son Iglesia. Es decir, la comunidad de los, la Iglesia es la comunidad de los fieles sobre la tierra, dirigida por la cabeza común, el Papa y los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia, no el Papa y los obispos, sino los laicos son la Iglesia. No quiere decir que la Iglesia sea solo el pueblo de los laicos y no sean Iglesia los religiosos, es nido del mundo, donde se está en el mundo para conquistarlo, para evangelizarlo, pero que, eso sí, en aquello que es lo común a todos, sin lo que las vocaciones particulares de estado religioso o de sacerdocio ministerial carecerían de sentido, porque no tendrían posibilidad de ser, ni tendrían a quien servir, ¿no? En lo que es común a todos los cristianos, que es lo que se nos da por el bautismo, en esto somos Iglesia. Y los laicos, que tienen un papel especial en el cuerpo de la Iglesia, de alguna manera lo que tienen es en la penetración en el mundo, en la lucha con las cuestiones de la situación del pueblo de Dios en el mundo, en el combate por las buenas costumbres, en el combate por la difusión del Evangelio, están en vanguardia, no están en la cabeza directora. Nosotros no mandamos en la Iglesia, manda el Papa y los obispos, pero estamos en la primera fila. Estamos en la primera fila. Esto dijo Pío XII. Esta doctrina, ustedes me perdonarán porque si me van oyendo, me oyen decir muchísimas veces esto. Creo que a mí me hace bien entenderlo y tengo un vivo deseo de contribuir a pensarlo. Verán ustedes, al final tendrán una sorpresa. No es inútil insistir en esto, no lo sabemos nunca bastante. La doctrina sobre la que expongo esto está en el capítulo cuarto de la Constitución Lumen Gentium, en el decreto sobre el apostolado seglares. Está sistematizada jurídicamente en un nuevo Código de Derecho Canónico de enero del 83 y ha sido recogida en un nuevo Catecismo. Lo que voy a hacer yo es resumir lo que está en todos estos sitios, a veces cito algún lugar, un concilio, etc., pero todo eso está sistematizado en estos textos. Voy a señalar los principios que explican lo que es los laicos en el pueblo de Dios. Primero, todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, somos llamados a la santidad. Primer principio. Ahora recordemos que, como enseñó ya Santo Tomás de Aquino, la santidad no consiste esencialmente en la práctica de los consejos evangélicos. A pesar de que no te viene el Evangelio. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y da a los pobres, pues bendicime. Pues Santo Tomás, que cita este texto y lo comenta, y lo tienen, no se puede decir que la santidad consista esencialmente en la práctica de los consejos evangélicos, que evidentemente tienen todo su sentido en disponer más eficazmente y más prontamente a los que Dios llama por aquí a que sean santos. Pero no consiste en la práctica de los consejos evangélicos, porque la santidad no es de consejo, no es aconsejada, es de precepto, se nos ha mandado. ¿Dónde se nos ha mandado? Pues en el decálogo. ¿Eh? En el decálogo. En los mandamientos de la ley de Dios, en la medida de la perfección con que los cumplamos, en esta medida somos santos y cumplimos la voluntad de Dios. Los mandamientos no tienen que ser vistos como si fuesen una cosa de segundo orden, lo importante de los que Dios elige, los que Dios ha elegido para el pueblo santo, son aquellos a quienes invita a la virginidad y al celibato, a la renuncia de las propiedades de los bienes. Esto no es así, sino que para el servicio de la Iglesia, que es un pueblo sacerdotal, Cristo cabeza, que en el bautismo nos hace participar de su sacerdocio a todos, un sacerdocio común, real, que se dice que viene de que es el rey la cabeza, llama a unos miembros y los ordena con una ordenación sacramental que les hace aptos por el sacramento para recibir también la sucesión apostólica del encargo de misionar al mundo, de evangelizar, como explicamos, enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios. Están al servicio del pueblo de Dios, según el mandato de Cristo. Pero no es que llame a estos como los que son los importantes en su plan, y los demás nos deja en un segundo término, y no tiene importancia. No sé si te explico. Una visión humana esto. La visión sobrenatural es otra. Voy a explicarla enseguida. Primero, la santidad no es de consejo, sino de precepto. La santidad consiste en cumplir perfectamente los mandamientos de la ley de Dios, especialmente el de aquellos que resumen toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Perfeccionado y explicitado en el Nuevo Testamento, amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Y en la perfección con que cumplamos este doble precepto, consiste la santidad. Insisto, en el juicio particular y en el juicio final, no se juzga uno. Ah, usted ganó una canonjía, usted fue profesor de teología, usted creó muchas obras de apostolado, usted fundó una orden religiosa. No. Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Y si hubiese un fundador de orden religiosa que hubiese amado menos que una humilde mujer analfabeta casada que se ha estado en un sitio desconocido, en una aldea incógnita que nadie sabe que existe en el mapa, en el cielo estaría más arriba la mujer aquella si amó más que un papa o que un fundador religioso. Es así, es así. Es así. La santidad es de precepto. Consiste en el perfecto cumplimiento de los preceptos, precepto del amor. Entonces, si pensamos que la Iglesia es el pueblo de los llamados a ser santos, y que la santidad consiste en el amar a Dios, en el aceptar el amor de Dios y corresponder a él amando, y el amar al prójimo como Cristo nos ha amado, entonces se nos hace más comprensible pensar que todos los laicos participan del carácter de Cristo, de ser sacerdote, profeta y rey, porque todos somos miembros de esta cabeza, todos, en todos nosotros habita el Espíritu Santo que nos viene de la cabeza. Ahora también conviene notar una cosa que Santo Tomás lo cita otras veces, pero hoy es capital porque estamos hablando de los laicos. Santo Tomás se pregunta: ¿qué es más importante, los carismas, lo que tienen los doctores de la Iglesia, lo que tienen los taumaturgos, donde hacer milagros, discernimiento de espíritus, como San Juan de Pomuceno, ¿verdad?, o San Felipe Neri, dones especiales dados para bien de la Iglesia, taumaturgos, grandes evangelizadores por la palabra, don de profecía? Que estos son más importantes que los que están en gracia de Dios. Simplemente los carismas son más importantes que la gracia santificante que nos diviniza, porque que es un efecto de la presencia y la misión del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos hace hijos de Dios. Santo Tomás pone una pregunta muy, muy bien puesta. Dice, vemos que en toda la naturaleza se ve, hay mucho de lo que tiene menos perfección, y menos número, menos cantidad de lo que tiene más perfección. Hay muchos minerales, muchos astros, que no tienen ni siquiera vida vegetativa. Pero hay muchos vegetales que no tienen vida animal. Y hay muchos animales, en especies diversas y en números inconmensurables, incontables, más que hombres. Y parece que de lo más perfecto, por ejemplo en el universo, el hombre es el único ser personal. Hay poco de lo bueno, de lo mejor hay poco. Y Santo Tomás contesta tranquilamente, se ha puesto una objeción que realmente es fuerte. Es fuerte. ¿Se han notado cuántas veces elogiamos a una persona por sus cualidades? O en una acción que ha hecho, una actitud que ha tomado, y decimos, esto es muy poco frecuente, diciendo como si la perfección consistiese en la rareza con que ha ocurrido aquello. ¿Me explico? Es infrecuente esto. Como si la medida de la perfección consistiese en la escasez. Santo Tomás dice que en el orden de la gracia, a diferencia del orden del ente y de la naturaleza, equitativo, diríamos metafísicamente, de lo más perfecto hay menos cantidad. Pero sobrenaturalmente, aquello que se da a pocos se ordena a lo que se da a todos. Y por eso en el nuevo catecismo, por primera vez, se ha dicho una cosa que a mí, alguna vez lo dije, me lo había dicho, dándome la razón cuando yo le explicaba esto que había encontrado en Santo Tomás. Sí, sí, sí. Por eso también, y esto me lo dijo cuando me acababa de sentar de una conferencia en el apostolado de la Ciudad de Tibidabo, el director nacional para Mendizábal, jesuita. Muy bien, Canals. Y por esto también me dijo. Sí. Es más importante y de mayor perfección el sacerdocio común de todos los fieles, el sacerdocio ministerial de los presbíteros y obispos. Esto yo no lo había pensado nunca. Pero me dijo que tenía tanta razón Santo Tomás, y yo que lo citaba, que también vale en esto. No falta más que porque hay muchos fieles que no somos sacerdotes, esto fuese poco importante el ser fieles. Y lo importante fuese el ser sacerdotes. Pues no, mire, el ser fieles, ¿qué es lo que tenemos en común? El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas de vida consagrada y los laicos, los célibes y los casados. Esto que tenemos en común todos es más importante que lo que tenemos cada uno en particular. No sé si me explico. Más importante. En lo sobrenatural es más importante lo que tenemos. Es más importante en Karol Wojtyla haber sido bautizado, confirmado y haber comulgado, que esto le diviniza como cualquier hombre o mujer del mundo cristiano. Es más importante que ser papa. Porque en cumplir fielmente aquello que es llamado por su bautismo, que es amar a Dios y cumplir su deber, en este caso de papa, pues le examinarán porque con amor la Iglesia Católica. Pero no, este es papa, no hace falta juzgarle. ¿Cómo que no? Hombre, hay que ver si realmente amaba. No sé si me explico. Hubo unos papas que, por lo que se ve por la historia, no amaban mucho a los fieles. El cumplimiento de los preceptos a que somos capacitados por la gracia santificante, que es efecto de la misión del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Esto es infinitamente más importante que hacer milagros, tener una sabiduría como de Santo Tomás de Aquino, tener un poder de milagros como San José Oriol, no sé si me explico, tener un don de profecía como Santa Juana de Arco, que restauró la monarquía francesa, un docetismo muy notable y digno de pensarse, etcétera, etcétera. Lo común es más importante porque se ordena en el orden sobrenatural, lo singular y particular se ordena a lo común universal. Recordando esto, entenderemos que los laicos en estas cosas esenciales no son más importantes que los jerarcas o los religiosos, ni más ni menos, no, pero lo que no son es cristianos de segundo orden, sino son cristianos que no han sido llamados al sacerdocio ministerial o al estado religioso. Sí que han sido llamados a participar en el sacerdocio, en el profetismo y en la realeza de Cristo. Por eso, desde el Concilio Vaticano II, la doctrina católica insiste en señalar que los laicos tienen, dentro de esto común, que es, tienen una vocación específica. Y lo va señalando en cada uno de los aspectos de la participación de Cristo Cabeza. Hay un texto que está en el Vaticano II, Lumen Gentium número 34, y que, por cierto, con sorpresa, lo he encontrado puesto en el canon del Código de Derecho Canónico, ¿vale? Es una cosa admirable, está en el Código de Derecho Canónico, hablando de los laicos. Atiendan bien, porque esto es importantísimo. Lo cito aquí entrecomillado largamente. Dice que participan del sacerdocio de Cristo. Y que por esto, ahora dice, ¿cómo los laicos van a vivir el sacerdocio común? Este que es común con los sacerdotes ministeriales y los papas y con los religiosos y religiosas, y que es más importante que el mismo sacerdocio ministerial que se ordena a este. El sacerdocio común, o real, los laicos, dice el Concilio, es una cosa que de alguna manera también vale para todos, pero los laicos que no pueden celebrar misa ni pueden predicar con autoridad pastoral pública, tienen que hacer la consagración del mundo. Dice que tienen la tarea de consagrar el mundo a Dios. Los laicos tienen la tarea de consagrar el mundo a Dios. De esta manera, todas sus oraciones, y sus proyectos apostólicos, su vida conyugal, están casados y familiar, sean hijos de familia o padres, etc. El trabajo cotidiano, el descanso, pero cuando vamos a dormir, también estamos haciendo de sacerdotes unidos a Cristo. El descanso del alma y del cuerpo. Todo esto realizado en el Espíritu Santo. Incluso las molestias de la vida, sufridas con paciencia, se convierten en víctimas espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Texto que cita de la carta primera de San Pedro, que es donde dice, vosotros sois un sacerdocio santo, sacerdocio real, pueblo adquirido, aceptable Señor por Jesucristo, y que en la celebración de la Eucaristía, que celebran como celebrantes los presbíteros, pero de la que participan los fieles, he notado que muchas veces en la liturgia el sacerdote dice, por los cuales te ofrecemos, o más bien ellos mismos te ofrecen, esto es el canon, que tiene 1500 años de existencia, el que los telefebre dicen que es el único válido, dice, tibio feimos del ipsi tibio ofrecen, ellos mismos te ofrecen, los fieles cristianos están ofreciendo también la Eucaristía, lo dice el canon romano número 1. En la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, ofrecen piedosísimamente a Dios Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar, allí salido cotidianamente, en todo tiempo, señalando que también cuando se descansa, también consagran el mundo mismo a Dios. Ese texto es una maravilla. A mí me había sorprendido, lo había comentado muchas veces, porque es la idea de la oración cotidiana, del apostolado de la oración. Pensaba que inspirado estuvo el padre Ramieri, que bien lo han llevado todos los seguidores que han hecho esto. Pero entonces me dijo, no sé si el padre Mendizábal lo otro, pero lo supe directamente por uno que lo sabía. Ese texto, al irse rotando la constitución de Don Gencio, un obispo italiano lo presentó como una enmienda a añadir en este lugar de los laicos, capítulo cuarto de Don Gencio. Pero el obispo se lo habían sugerido y se lo había redactado un director del apostolado de la oración, que quiso que la idea pastoral y espiritual de la apostolación se incorporase a la comprensión de la vida de la Iglesia y al modo como los laicos pueden vivir el sacerdocio común de Cristo. El obispo le pareció muy bien, se lo redactó un director del apostolado, se lo dio, él lo hizo suyo, por su autoridad de padre del concilio, y lo presentó como enmienda. Fue aceptado unánimemente y ha aparecido en la redacción. Esto viene de padre del concilio, y lo presentó como enmienda. Fue aceptado unánimemente y ha aparecido en la redacción. Esto viene humanamente del apostolado de la redacción. Y jurídicamente viene, seguramente tuvo una votación unánime, viene del colegio episcopal, confirmado por el Papa Pablo VI. Es un texto muy importante. Noten bien que habla de la vida conyugal y familiar, del trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo. Ya verán por qué lo digo esto. Entonces habla de la participación en el carácter profético. Aquí podría decir, que lo dice en otros sitios, que también los laicos pueden ser dotados de carisma de profecía. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, en todas las terminologías que queramos emplear, era laica, porque no pudo ser religiosa, porque su madre la necesitaba para llevar la tintorería que se ganaba la vida a una numerosa familia. Y ella se encontró en el caso de hacer caso de su madre y no poder entrar monja. Y se tuvo que contentar con ser terciaria dominica. Pero los terciarios, como saben muy bien los que han tenido en su familia alguna persona de la tercera, yo tengo conocido varios parientes que eran de la tercera orden de San Francisco, y los terciarios son laicos, no son franciscanos. Los terciarios carmelitas no son carmelitas. Son laicos, casados o solteros o viudos, o que sea, que viven en una cosa que se llama tercera orden de los tiempos de Santa Clara y San Francisco de Asís. La primera es la de los hombres, la segunda la de las mujeres, las clarisas, y la tercera la de los laicos, que no son religiosos. Los oblatos benedictinos, los terciarios dominicos, viven todo esto. No, viven en el mundo, en una asociación laical, que participan del espíritu dominicano, del espíritu franciscano, del espíritu carmelitano, ¿verdad? Como asociaciones que hay ahora, Federación de Asociaciones de Santo Tomás de Aquino, Fraternidades de Paz, no son dominicos, pero viven del espíritu dominicano, y tienen una, pero son asociaciones de laicos. Pues bien, Santa Catalina de Siena era laica y tuvo don de profecía y don de sabiduría, evidentemente. Pero podría decir que los laicos participan del carácter profético porque el carisma de profecía es indistinto a que sea sacerdote o laico. Pero no lo hace consistir únicamente en esto, ni principalmente en esto, ni tampoco en la participación de los laicos en actividades apostólicas de la Iglesia jerárquica. Recuerden que el concepto entonces generalizado, después se ha ido evolucionando en la terminología, se ha ido perfeccionando la terminología. Cuando el primer impulso que se dio a la acción católica, así, en el tiempo de Pío XI, el primer impulso universal, se la definía por el Papa con mucha preferencia como participación, que después dijeron colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Noten bien que estas definiciones, tanto si dice participación, que es menos propio, como si dicen colaboración, que es más adecuado, es los laicos participando o colaborando en un apostolado jerárquico de la Iglesia, es decir, por mandato de los obispos. Y esto sería la acción católica. O el apostolado que hacen algunas asociaciones que lo hacen así por una especie de mandato jerárquico. Pero el Concilio no habla de esto, sino que lo centra en el testimonio de la vida cristiana, en sus obras y en sus palabras, que los constituye en testigos de Cristo en el mundo, para que la virtud del Evangelio brille en la vida, vuelve a salir, cotidiana, familiar y social. Y ha salido dos veces la cotidianidad. En este punto subraya, especialmente alude en concreto, a la vida matrimonial y familiar, en la que dice que los cónyuges encuentran su propia vocación, y donde la religión cristiana, es una cosa muy verdadera y muy sencillamente verdadera, ¿no? En la vida conyugal y familiar, la religión cristiana penetra toda la vida. No se puede negar, esto es una cosa muy bien vista, ¿no? No es ninguna definición dogmática, es una enseñanza de magisterio ordinario, pero está especialmente cargada de luminosidad práctica también. En la vida familiar, la vida cristiana penetra en todas las dimensiones de la vida humana, evidentemente. Para que esté presente la vida cristiana en una ciudad como Barcelona, hace más la vida de las familias cristianas que la Cartuja de Tiana, ¿no? O el convento de las Carmelitas, de la calle Inmaculada. Sobrenaturalmente, en la oración, ellos hacen mucho, pero nosotros también podemos hacerlo en nuestra oración, con el primer, lo que hemos explicado antes, pero lo tenemos que hacer por nuestra vocación concreta, porque vivimos una vida de familia, que penetra toda la vida. Además, esto es una cosa que tiene una profunda razón filosófica, diríamos, antropológica. El hombre es un ser social, y viven mucho tipo de sociedades. Una sociedad humana es un club deportivo, ¿eh? Una sociedad humana es una asociación cultural, una academia de la lengua, una academia, una fundación para favorecer un tipo de arte o lo que sea. Pero hay sociedades que son voluntarias, creadas por el hombre. Y hay otras que son naturales, que el hombre se encuentra por su misma naturaleza inserto. Sociedades naturales, en el orden natural, son la familia y la sociedad política. Y en lo sobrenatural, pues la Iglesia es, diríamos, la sociedad en la que te encuentras inserto por el bautismo. El bautismo te connaturaliza como ser hijo de Dios y eres miembro del pueblo de Dios. No la instituimos nosotros, ni la funda un concilio, ni la funda el colegio apostólico, sino Cristo instituye la Iglesia, la edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento y los envía y va llamando con los hombres. La Iglesia es Dios que la instituye, sociedad sobrenatural, pero que no es voluntaria de los hombres, sino ofrecida a los hombres para que vivan en ella. Y lo mismo ocurre con la sociedad que llamamos doméstica, la sociedad política, que es una sociedad natural. Estaba ya en Aristóteles esto. Y otra división muy notable, que no se refiere a la arbitrariedad o la voluntad del hombre en que constituirla, sino a encontrarse que pertenece a la vida humana, es que hay sociedades que, dicen los escolásticos, que pertenecen a totam vitam. Sociedades que pertenecen a la vida entera, afectan a la vida toda, y otras que no. Una sociedad de tipo cultural, una institución, no afecta a la vida entera. En cambio, miren ustedes, se puede decir, que es más natural la familia que el Estado, se puede decir. Y se puede decir que la sociedad humana que afecta más a la totalidad de la vida del hombre es la sociedad familiar, y en el cristiano la iglesia. Más que cualquier otra cosa, la universidad, o el deporte, la finanza, o los 50, o no sé, sociedades por antonomasia, una sociedad máximamente natural y que afecta a la totalidad de la vida, de la familia, sin duda, ¿no? Pues la familia tiene, el laico que vive en la vida de familia, está llamado a ser profeta en el testimonio de la vida en la familia, en la educación, etc. Y esto es lo que dice el Vaticano II. Después habla de la participación en la realeza de Cristo. El Concilio dice, Dios desea dilatar su reino, también por medio de los fieles laicos, un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, que está tomado del prefacio de la fiesta de Cristo Rey. Y recuerda la consigna del apóstol, todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Y recordando esta firma, que en la tarea de que el mundo, se impregne del Espíritu de Cristo, corresponde a los laicos el puesto principal. La palabra mundo, la escritura tiene, San Juan precisamente, tiene parece una dimensión, parece ambigua y no lo es, muy intencionada. A veces se habla del mundo en cuanto a aquello en que los hombres se instalan queriendo vivir en lo humano y resistiendo al don de Dios, ¿eh? Este mundo pues es enemigo de Cristo. Ahora este mismo mundo se constituye enemigo de Cristo por la soberbia, por la ingratitud, por el egoísmo. Pero a él ha venido a salvarle Cristo. Al mismo mundo que es pecador ha venido Cristo a salvarlo. O sea que el mundo es aquel. No penséis que he venido a juzgar al mundo, sino a ofrecerle la salvación a San Juan. De modo que si nosotros, esto ocurre lo mismo con la palabra hombre. En el credo decimos, por causa de nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos. Y en algún salmo, y esto no está derogado en el Nuevo Testamento, dice, levántate Señor, no prevalezca el hombre, porque si el hombre quiere prevalecer contra Dios, a resistir al fruto de la redención y será imitador de Satanás. Decía cuando se diría San Agustín, cuando el hombre quiere vivir según el hombre, imita a Satanás, porque Satanás es un ángel que quiso vivir según el ángel y no según Dios. El ser espiritual, el ángel, el hombre, tiene una tal grandeza por ser imagen de Dios. Está destinada a una felicidad que le trasciende y que tiene que recibir de Dios como don, que solo viviendo según Dios puede perfeccionarse. De modo que el hombre solo vive una vida de plenitud humana si vive según Dios. Si vive según el hombre, vive una vida dominada por el odio, de la envidia y del demonio. ¿Me explico? No son paradojas, son cosas muy simples, si se piensan con humildad y fe. Yo creo que a veces ahora el lenguaje periodístico, el lenguaje cultural que se llama, etc., está tan alejado de esto que nos resulta sorprendente esto, pero es muy sencillo, ¿eh? Desde el Evangelio es muy sencillo. En que hacer que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo corresponde a los laicos el puesto principal. El decreto sobre los apostolados seglares insiste en esto mismo. centrándose en la idea de que los fieles laicos tienen como obligación específica la restauración del orden temporal, la salvación cristiana y la restauración por la gracia de todo lo estropeado en el orden de la naturaleza. La restauración del orden temporal que está ahora destruido. Esto está en el decreto de los laicos. Y aquí en este mismo decreto, lo he traído aquí porque solo quiero leer. Lo recordaba, pero lo he reencontrado con gran gozo. Me he quedado realmente, si quieren que les diga, admirado de la precisión con que está dicho esto, que a mí me parece que lo olvidamos prácticamente, lo pensamos poco. Precisamente a veces quienes estamos entregados al apostolado laical, o estamos en asociaciones, sociedades de apostolado, instituciones apostólicas, etc. Dice el decreto sobre el apostolado de los laicos seglares. Pueden ejercer su labor apostólica o individualmente reunidos en comunidades, asociaciones. Leo, ¿eh? El apostolado que se desarrolla individualmente, entendámonos, aquí apostolado individual puede ser el dar testimonio de vida cristiana en la profesión, en una asociación cultural o deportiva, en una asociación musical o individual, que no lo hace en una asociación apostólica, una tercera orden, en Acción Católica, en una congregación mariana, en una institución católica, sino lo hace en su responsabilidad humana. El apostolado que se desarrolla individualmente, fluyendo con abundancia de una vida verdaderamente cristiana, es el principio y fundamento de todo apostolado seglar, incluso del apostolado asociado. Y no puede ser sustituido por este. Quien no sea apóstol, cuando come en su casa, cuando duerme, cuando trabaja, en su vida matrimonial, en su vida de familia, en su vida de profesor, en su vida profesional, quien no es apóstol, él individualmente, en las sociedades naturales en que vive, inserto, en las sociedades profesionales en que vive, inserto, en su vida, en toda su vida. Quien no es apóstol, él personalmente, en toda su vida, no podrá nunca verdaderamente pertenecer con eficacia a un apostolado asociado. En todo caso, el apostolado asociado no puede sustituir al apostolado individual. Todos los seglares, de cualquier condición que sean, todos, sean cultos o analfabetos, sean ricos o pobres, etc., están llamados y obligados a este apostolado, este individual, el que es insustituible. Útil siempre y en todas partes, y en algunas circunstancias el único posible. En ciertos momentos, en aquel momento que el concilio estaba actuando, pues era muy difícil que hubiese apostolado asociado en Polonia o en Hungría. En algunas circunstancias, en algunas es el único apto y posible. Todos los seglares están llamados y obligados a este apostolado, que tiene una vocación universal. Todo seglar, por ser bautizado, ser hijo de la Iglesia, como miembro de Cristo cabeza, etc., está llamado a ejercer individualmente su apostolado. Aunque no tenga ocasión o posibilidad para cooperar en asociaciones, sea por las circunstancias de una sociedad, o sea porque no tiene tiempo, no tiene que ganarse la vida para la familia, o tiene que estarse en su casa, pues una madre de familia, lo que sea. Hay mucha gente que no tiene tiempo ni posibilidad humanamente para ejercer activamente un apostolado asociado. Y entonces lo que aquí nos han dicho, que el apostolado individual es siempre útil y en todas partes, a veces lo único posible, y todos tienen obligación de hacerlo aunque no tengan ocasión o posibilidad para cooperar en asociaciones. El apostolado asociado, que tiene por fundamento el individual, no puede sustituir al apostolado individual. Yo no sé si lo hemos pensado bastante esto, pero es muy importante, muy importante. Eso que el principio, lo cotidiano, lo común, lo de estar por casa, aquello que decía Santa Teresita, pensemos que en la vida de Jesús, María y José durante 30 años, cuán sencilla fue su vida en Nazaret. Imitar la Sagrada Familia de Nazaret, que lo tenemos que hacer cada día, todas horas, es algo que si no lo hacemos, cuando vamos a descansar, o cuando vamos a comer, o cuando vamos a... si no lo hacemos, no se sustituirá por ningún apostolado activo que hagamos en las excepciones apostólicas. Esto me parece muy bien puesto, por una razón, porque en las asociaciones apostólicas, en apostolado asociado, hay más riesgo, El demonio no pierde nunca el tiempo, y a veces, como decía el padre Lápiz, ni siquiera tiene que actuar el demonio, porque ya funciona solo el hombre, se siente a sí mismo. Para lo que voy a decir, no hace falta la tentación del demonio, porque el demonio lo vigila mucho y lo estimula siempre. Pero, así como que una persona ejerza fielmente su apostolado individual, está descrito todo lo que hemos leído, no hay ningún peligro de vanidad o de subordinar el ejercer el apostolado al deseo de triunfar en la vida, o de casarse con un buen partido, o de ser importante, o de llegar a tener influencia política o económica, etc. En el apostolado asociado sí lo hay. Y si nos examinamos a nosotros mismos, y sin ánimo de juzgar a los demás, recordamos la experiencia de nuestra vida y miramos alrededor, hombre, pues uno recuerda frases que he oído decir a gente muy buena, estaba en una obra de apostolado, y sin resentimiento especial, con cierta ironía, decían, ya sabes, esto, este es de aquellos. Un hermano mío, que era muy, muy divertido, decía, hay personas que toda la vida oyes hablar de ellas. Primero, por ejemplo, estaban en tal sitio. Por ejemplo, la Congregación Mariana. Después estaban en tal otro sitio, por ejemplo, la Acción Católica. Después en otro sitio, en el Opus Dei. Esto sí, siempre en las juntas, en los patronatos. Han ido pasando de una asociación a otra, pero siempre han estado en la cima. Esto es un chiste muy divertido, ¿no? Y claro, que evidentemente que hay nombres que suenan así, no hay por qué nombrarlos, ni citarlos, ni tener un sentido. Todos conocemos a gente así. Que donde están, y a veces cambian de sitio, si no les va bien allí, no les va demasiado para arriba, van a otros sitios, pero siempre van por las alturas. Esto en el apostolado cotidiano no pasa. no hay riesgo de envanecernos. Es curioso que ahora que hay tanta adulación a las mujeres, porque pobres los maridos las pegan y todas estas historias, ¿no? Perdónenme, yo una vez escribí un artículo contra el maniqueísmo contemporáneo. Decía, porque no se trata de que los maridos sean los malos y las mujeres sean los buenos, de que los hijos sean los buenos y los padres los malos. El mal consiste en la falta de orden en lo que cada uno debe hacer. Y lo otro, estereotipar ahora el mal es el marido. Y la mujer es la buena porque le dan palizas, ¿no? Todo esto es, aunque sea verdad que unos hombres dan palizas, esto tal como lo están manipulando cada día en la televisión, es una campaña maniquea contra el matrimonio. Porque todos conocemos mujeres lo bastante tontas para pensarse que las tratan muy mal, que tienen que denunciar alguna crueldad psicológica de su marido. No sé si me explico. Entonces, cuanto más tonta sea la mujer, más se pensará maltratada, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero quiero decir que en la vida cotidiana vivida con sencillez, sin caer en esas tentaciones, no hay peligro de esas cosas. Este peligro viene de la presión política. La vida de familia de suyo, pues con la gracia del sacramento del matrimonio y el sentido común, pues puede ejercitar un testimonio cristiano mucho menos peligroso de ser ejercitado para darse importancia que el apostolado de las asociaciones apostólicas. ¿Me he explicado, verdad? Ustedes perdonen la crudeza con que he dicho esto, pero no es para denunciar a nadie, sino para hacer todo un examen de conciencia. Muchas gracias de haber soportado clase de teología, que Dios quiere que no la dé para darme importancia yo. Muchas gracias.